Para amarte de verdad es necesario que ames de verdad a ese niño que vive en ti, que se siente perdido. Ama a tu niño interior. Llevas tanto tiempo sin verlo que a veces sientes que ya no está, pero siempre está contigo. Ese niño que un día fuiste, que nunca creció y que se quedó a vivir en ti. En tu camino dejaste de jugar, de explorar, de arriesgarte, de admirar y ya no recuerdas lo que es vivir sin preocuparte. Él se quedó ahí, esperando a que le hicieras espacio en tu vida, encontrando momentos para estar con él, para dejarlo aflorar en ti. Reír a carcajadas sin fin, admirar cada cosa que ves como si fuera la primera vez, la espontaneidad, jugar y convertirte en niño, disfrutar, reír, saltar, alegría, esa es la emoción más bonita que te sigue vinculando a él. La alegría te recuerda el niño que vive en ti cuando te permites la alegría, te permites ser ese niño y vivir desde allí. De ella te has traído muchas cosas que ahora viven en ti. Tus heridas, cuando te sientes en abandono, cuando sientes rechazo o que alguien no te está eligiendo. Cuando te aíslas del mundo, cuando no te sientes comprendido, no sentirte bien contigo mismo, no sentirte suficiente. Lo que te genera inseguridad y tristeza también vienen de ahí, de tus patrones familiares, de cómo te relacionabas con tus personas de referencia. Mamá, papá, y lo no sanado sigue viviendo en ti. Los mensajes recibidos en tu infancia suelen ser más de obligaciones y deberías que de amor. Y creces sintiéndote inadecuado, insuficiente y rechazando muchas partes de ti mismo. Pero como recogía el filósofo Jean-Paul Sartre, no importa lo que nos hacen, lo que importa es lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Por ello, es tu elección y tu responsabilidad a partir de hoy sanar y cuidarte como te gustaría que lo hubieran hecho contigo. Como recoge la preciosa Louise Hay, tengas la edad que tengas, hay en tu interior un pequeño que necesita amor y aceptación. Si eres un hombre o una mujer, por muy independiente que seas, tienes en tu interior a un niño muy vulnerable que necesita ayuda. Tu niño interior necesita saber que estás ahí con él, que lo estás cuidando, que lo estás amando. Ya no necesita que nadie lo quiera, solo que lo quieras y lo ames tú. Por eso dile te amo todas las veces que necesites, para que sepa que siempre estarás a su lado. Tu niño interior representa el ser emocional que somos y cuidar y atender a ese niño es atender tu parte emocional, esencial para cuidar tu relación con el mundo. Es el momento de volver a conectarte con él si aún no lo has hecho. Sanar tu relación con él te ayudará a comprenderte, a liberar bloqueos emocionales y a resolver conflictos internos, a conectar con tu verdadero ser. Hay una parte de ese niño que fuiste que sigue herido y la herida solo se sana con amor. 1. Recuerda que tu niño interior está ahí varias veces al día. Acuérdate que vive en ti. 2. En tus relaciones intenta mirar al niño que hay dentro de cada persona y te ayudará a entenderlo mejor, sus necesidades, carencias, demandas. 3. Abraza a tu niño siempre que lo necesites. Dile alguna palabra de amor como estoy contigo y te ayudará a recordarte que ya nunca más estarás solo. 4. Ora y realiza alguna meditación en específico. 5. Mira una foto de tu niño, hazle preguntas y cuídalo desde el amor. 6. Escribe cómo se siente tu niño con la mano no dominante. Es mágico. Abraza a tu niño interior y ámate como nadie lo hizo. Abraza las heridas de tu niño interior. Todo lo que eres hoy viene de lo que fuiste ayer. En el camino has soltado unas cosas y has transformado otras, pero lo que nunca te cuentan es que la mayoría de las heridas emocionales que tienes en tu vida hoy vienen de tu niño. Las heridas están ahí, provocando reacciones automáticas y espontáneas a las que tú mismo no sabes ni cómo ni por qué estás reaccionando así. En esos momentos es cuando más tienes que comprenderte, entenderte y estar contigo. Y desde hoy aplazar las heridas que viven en esa parte de tu niño interior y que te hacen sentir así. Esas heridas nacen en tu infancia, cuando lo que necesitas emocionalmente y lo que te dan no coinciden. Es muy fácil que todos tengamos esas heridas en nuestro interior. En ese vacío nacen tus inseguridades, tus miedos, tu falta de autovaloración, de autoamor. También los celos, el perfeccionismo, la necesidad de control y probablemente todo eso que cuando miras en ti no te gusta. Solo al tomar conciencia de la presencia de esa herida la podrás sanar. Solo se sana cuidando, amando y poniendo luz. Al sanarlas, podrás sentir la armonía, el amor y la seguridad que ahora sientes que te faltan. Si nadie te ha enseñado a conectarte con tu niño, lo rechazas, lo niegas, lo callas y no lo escuchas. El silencio se vuelve cómplice de lo que no estás preparado para entender, hasta que dices basta, hasta que dices hola a tu niño interior. Y entonces lo integras, lo escuchas, lo atiendes, le das espacio y empiezas a amarlo como nunca nadie lo hizo. Y desde ese amor, lleno de aceptación y comprensión, crecen juntos. Y desde ahí tu relación contigo y con el mundo se transforma porque tú te transformas primero. 1. Encuéntrate con él. Es el momento. 2. Toma conciencia de qué heridas viven en esa parte de ti. Sácalo a la luz. 3. Acepta lo que es. Dale espacio y voz a lo que tu niño siente. Es el momento de mirar y aprender a sentir. 4. Todo está bien. Lo que sientes está bien. Es tu vivencia, no la realidad. Válido es lo que sientes y no lo niegues. 5. Comprende el sentimiento que permanece. Soledad, abandono, vergüenza, miedo, ira, culpa, tristeza, frustración, pena. Es el momento de gritarlo. Hablar cura y callar mata. 6. Al darle espacio al sentimiento lo puedes transformar en amor. Solo desde ahí te permitirás vivir en equilibrio y armonía. 7. Para que el amor sea, el perdón a quien te cuidaba también debe ser. Comprende que cada uno lo hace lo mejor que sabe en cada momento. Perdónalo y perdónate. Abrazar tus heridas de niño y de adolescente te va a permitir sanar todas esas partes de ti que te impiden relacionarte desde el amor y la confianza. A veces existen experiencias de abandono, abuso, soledad o daño. Otras veces no hay nada traumático, pero no es lo que pasa, sino cómo vives lo que pasa. Una infancia sana puede no ser vivida como tal por un niño y nace la herida. La relación con tus padres, con tus hijos, las relaciones afectivas, todo está coloreado con las gafas de tu mirada, de tus heridas, de tu niño interior. Conectarte con él, descubrir qué siente, transformar y sanar es el camino para transformar tus gafas de tu mundo interior y desde ahí tus relaciones, cuando estás con él. Cuando él sienta felicidad, confianza y amor, vivirás desde ahí. abraza tus heridas y ama a tu niño.